ahora me pides que yo me marque de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que mi mente siempre está. Y no hay otra que no ocupe el primer lugar. Tal vez debes estar muy confundida. ¿Cómo dice? Tal vez entre por tu mente suele pasar. No puedo creerlo, esto es un sueño. Desde ahora yo quisiera. Los Cataluña Park, ¿cómo dice? Tu fusil y un único amor. Deseo mucha suerte.